segundo bloque de El Ágora 2024. Llega el momento de corrernos de la coyuntura política, o quizá no tanto, pero en principio nos metemos de lleno con la cultura de la mano de Franco Verdini. Fran, ¿cómo estás? Hola Juani, hola Fede, hola Tabú, ¿cómo andan? Muy bien, ¿usted? Bueno, bien, bien. Hace rato que no hablamos. Así es, así es. Viene húmeda la cosa por allá, acá nos estamos muriendo de humedad. ¿Cómo está La Plata? Sí, la verdad que también. Está lloviendo desde ayer, al mediodía más o menos. Sí. Por suerte, tranquilo, despacito, así que da tiempo a que la tierra absorba el agua, pero bastante, bastante húmeda. Bueno, mejor así que la lluvia sea tranquila, ¿no? Más que nada pensando en La Plata y aquella inundación en 2012. Sí, sí, y hubieron por ahí en el norte de la capital federal, en los municipios que están por aquel lado, hubieron tormentas bastante fuertes. Bien. Por este lado, no tanto. No sabía. Así que zafamos. No sabía. ¿Le podemos empezar a decir municipio autónomo de Buenos Aires? Tranquilamente, ¿por qué no? Es la capital. Sí, tenés un municipio, digamos, de alguna manera. En sí, extensión. Exactamente. Y está en la provincia. Bueno, no nos vayamos de tema. Fran, ¿de qué vamos a hablar hoy? Bueno, Juani, la verdad que nada, tenía en mente por ahí, como todos los jueves, dar algunas actividades que pasan en Bahía, que siempre, todas las semanas, todos los fines de semana, Bahía es una ciudad que está llena de actividades artísticas, culturales, pero la verdad que bueno, que en estos días me parece que la cultura, el arte, la comunicación tomó de alguna manera la agenda política, ¿no? Ajá. Por ahí desde lo que más trascendencia tuvo fue los Martín Fierro de cine, que realmente tuvieron posiciones políticas muy contundentes, muy Ajá. relevantes, que bueno, que se hicieron sentir y dieron que hablar, generaron respuestas. También, bueno, ni hablar con toda la situación universitaria, ¿no? Si hablamos de cultura, siempre decimos el arte es una cosa, la cultura es un poco más abarcativa que el arte. Seguro. Así que por ahí viene en agenda ya hace varias semanas, pero esta particularmente, bueno, con este hecho de los Martín Fierro de cine se puso en escena y tomó, como te decía recién, la agenda política. Y hubieron dos actividades en las últimas 36 horas, Ajá. podemos decir, en las últimas 24 horas, que por ahí quería que hagamos un poco de hincapié y que charlemos un rato, que fueron el aniversario de Abuelas, que uh-huh. sucedió anoche en el Teatro Argentino, acá de La Plata, que tuve la suerte de poder asistir, y que además de ser, bueno, un encuentro cultural muy, muy emotivo, muy conmovedor, como cada aniversario, ¿no? De derechos humanos, en este caso de abuelas, puede ser de madres, uh-huh. pero como cada aniversario de estas instituciones, siempre es muy, muy emotivo, muy, muy lindo encontrarse entre compañeros y compañeras, entre hijos, nietos, nietas, etcétera, o una foto política muy importante, ¿no? También, entonces, no fue ajeno a esto que te decía, que la cultura, de alguna manera, la agenda política, porque vimos sentados, butaca de por medio, estela de por medio, vimos sentado a dos personas que se vienen llevando las discusiones políticas, si se quiere, o los análisis políticos de los últimos tiempos, que son Cristina Fernández de Kirchner y Axel Kicillof, el gobernador de la provincia de Buenos Aires. Así es. Ellos dos se encontraron en esta actividad anoche en el Teatro Argentino. Realmente, más allá de algunos análisis que pude escuchar en los medios nacionales o algunas declaraciones de la propia Estela, yo realmente vi un buen clima, se vivió un buen clima, y por ahí quienes le prestamos atenciones a las gestualidades, sí. se veía que los dos estaban con cierta comodidad, no es que había Ajá. tensiones, Cuando Estela mencionaba a Cristina, Axel aplaudía. Cuando mencionaba a Axel, Cristina aplaudía. Pero bueno, después es cierto que hubieron otros análisis que también son acertados, ¿no? Sí, que hablaban de cierta frialdad por parte de la expresidenta para con el gobernador, concretamente. Es, no sé si es lo que has escuchado como parte de otros análisis frente a este que traes vos, que habla de esta foto de la aparición de estos dos líderes que están en el medio de una disputa, de un debate, de una discusión, no sé cómo llamarlo, pero que de alguna manera sea más fraternal la foto, sea un poco más fría, como dicen algunos, es un gesto que me parece que las segundas líneas tendrían que imitar. Yo creo que sí, yo creo que ahí está el gesto. Digo, después los detalles, yo creo que son detalles hasta de personalidades, ¿no? Capaz que escapa directamente a lo político, pero ya que ambos dos se hayan prestado para esa foto, yo creo que ahí está toda la gestualidad simbólica que tenemos que buscar. Pero bueno, por eso decía, después el resto de los análisis también obviamente son acertados y yo no soy quien para ponerlos en discusión. La misma Estela escuchaba que decía que había sentido cierta frialdad entre ambos, que no se dirigían la palabra, pero vuelvo a repetir, ya que estén sentados, Estela les levantó las manos a los dos, después les agradeció a los dos, la presencia, hablaron los dos en el escenario, mínimas palabras, porque el acto fue de las abuelas, pero creo que ahí en esa foto, muchas sonrisas, mucha emoción, mucho contenido artístico y cultural, creo que fue una noche. Y dentro del teatro también para la gente se vivió muy emotivo y esta cuestión que a veces a quienes somos militantes y que no tenemos el detalle de la información, obviamente que estamos lejos de la cocina, nos incomoda o nos preocupa. Fue una noche reconfortante realmente poder encontrarnos y ver a una persona que queremos tanto como Cristina y a otra que queremos tanto como Axel. Disfrutar de eso juntos y unidos por una bandera que son los derechos humanos, creo que fue una, para todos quienes somos militantes o acompañamos esta lucha, fue una linda jornada que fue acompañado de artistas también. Te quiero comentar, abrió el escenario Santiago Motorizado. Realmente fue una sorpresa y fue hermoso lo que hizo. Tocó dos temas, La Noche Eterna y El Tesoro, que por ahí escucharlos aisladamente no te remite directamente a la temática, pero en ese entorno y de forma acústica, cantando solo con una guitarra, realmente tenía que ver y fue muy lindo lo que hizo. Ajá. También pasó María Carámbula con un monólogo, se presentó Daniel Gottfried y Lidia Borda haciendo tango, Chitzen, una chica muy joven, que la verdad que fue muy lindo lo que hizo y un poco representó estas nuevas generaciones que siguen acompañando estas luchas y que bueno, que más temprano que tarde van a tener que agarrar la posta, ¿no? Y cerraron el pianista maestro Popi Espataro junto a la Delio Valdés las presentaciones artísticas y sobre el final, entre todos los artistas juntos, cantaron Puente de Gustavo Cerati en una de las situaciones más emotivas que se vivieron anoche en el Teatro Argentino. Bien, linda. Además, sí. No, era eso, qué linda fiesta. Sí, la verdad, y teatro lleno. Recordemos que el Teatro Argentino tiene 1.850 butacas y ajá, quedó gente afuera. Ajá. Así que realmente fue muy lindo lo que se vivió. Te iba a decir también que hubo un videito para reconocer amigos, amigas de la causa que tuvo como eslogan: en tiempos de amnesia obligatoria, nos negamos a olvidar. Y bueno, en ese video se reconocieron, se reivindicaron figuras como María Seoane, periodista y escritora, Diana Conti, abogada y militante política, Eduardo Josami, periodista, Daniel Fanego, actor, y otros personajes y personajes cercanos a la lucha de abuelas. Obviamente también en el transcurso de la noche se reconocieron las políticas públicas en materia de derechos humanos que a lo largo de los gobiernos democráticos se han llevado adelante, obviamente con un reconocimiento especial a los gobiernos de Néstor, de Cristina y del mismo Axel, que en estos tiempos de alejamiento del Estado Nacional sobre algunas obligaciones en materia de derechos humanos, el gobernador ha ido abrazando como puede, ¿no? Desde la provincia de Buenos Aires, estas cuestiones que va dejando de lado el Estado Nacional, así que las abuelas aprovecharon también a reconocer esto. Y también hubo una mención especial que estaba presente a Víctor Panchasade, perdón, que es un genetista argentino que fue central en el descubrimiento de el índice de abuelidad, este índice de ADN que a falta de padre y madre de los nietos y nietas que fueron expropiados por la última dictadura, este índice fue central Claro. en poder encontrar la verdadera identidad de muchos chicos y chicas que fueron apropiados, y también comentaban que, bueno, obviamente fue un descubrimiento científico Claro. que se utiliza para muchísimas otras cosas, como en todo el mundo, por supuesto, ¿no? Sí. Sí, es Esto un avance a nivel fue mundial, digamos. totalmente que se utiliza para desapariciones de todo tipo, digo, de extracción de niños para la trata, etcétera. Al faltarle el padre y madre, se utiliza y tener un abuelo o abuela presente, se utiliza este índice. Entonces, daban algunos números de que simplemente en este año llevan alrededor de 1.000 personas encontradas por este índice, más allá de lo que tiene que ver con la última dictadura cívico-militar de Argentina. Claro. Así que, bueno, nada, un poco esto es lo que se vivió anoche en el Teatro Argentino, algo que realmente configuró nuevamente la escena, por lo menos del campo popular político, ¿no? Bien. En este encuentro, decíamos, primero el aniversario 47 de abuelas y segundo la foto de Cristina y Axel juntos en una actividad. Seguro que es mucho más que lo que puede conseguir, por ejemplo, el presidente con la vicepresidenta, que tienen una interna también bastante peliaguda y cada tanto hay chispazos, pero ni siquiera logran, por lo menos, hacer una puesta en escena de mostrarse juntos, sonrientes, compartiendo una actividad. E incluso últimamente la agenda de uno y otro ha quedado cada vez más divorciada. Así que no es poca cosa la foto de Alejada. ayer. Sí. No, no, no, no. Bueno, Juani, y lo segundo que te quería comentar es una actividad que se realizó hoy, que acaba de terminar hace minutos, también en el Teatro Argentino, que es el Congreso Federal de Cultura y Comunicación, que estuvo, es una actividad que se viene amasando, que se viene craneando desde, diría, principio del gobierno de Milei. No había que ser tarotista para saber lo que iba a pasar con este gobierno, lo que pasan cuando llega un gobierno con políticas de ajuste, se sabe lo que pasa. Entonces, desde principio de año, las centrales de trabajadores, en sus secretarías y direcciones de cultura, se Sí. organizaron y mucho más amplio también en el Frente Cultural Federal, que terminaron creando o organizando este Congreso Federal de Cultura y Comunicación entre la CGT y las dos CTA, tanto la autónoma como la de los trabajadores, para convocar a todo el arco político, cultural y del mundo de la comunicación, con el fin de trabajar colectivamente la urgente necesidad de defender los derechos, tanto a la diversidad como a la accesibilidad cultural, al derecho y al acceso a la información pública, el derecho humano a la comunicación y la libertad de expresión, que bueno, que en estos tiempos realmente corren serios peligros, ¿no? Sí. Este congreso tuvo algunas comisiones de discusión, deben haber participado alrededor de entre 500 y 600 personas. Ajá. En estas diferentes comisiones. Te voy a leer los títulos de las comisiones. Una es la cultura y la comunicación como derecho, diversidad cultural, pluralismo informativo, multiculturalidad e interculturalidad. Otra comisión es economía de la cultura y la comunicación, salario digno, trabajo registrado, autogestivo, sociedades colectivas, organizaciones de la economía social. Otra comisión es construcciones de sentido y de la identidad nacional, soberanía y territorio, federalismo e integración regional, nacional y latinoamericana. Otra comisión es el fomento a la producción y consumo de bienes y servicios culturales, nuevos modelos de creación y circulación digitales e inteligencia artificial, organismos descentralizados, promoción y fomento, acceso a la comunicación y a la cultura. Y las últimas dos comisiones que la gente podía participar en aporte y discusión es educación pública y trabajo, formación, universidad, escuelas, educación popular y cultura como eje transversal, ambiente, turismo, desarrollo social y desarrollo sustentable. Esto tuvo un panel de apertura alrededor de las 11 de la mañana de hoy. Ajá. Donde participaron Pablo Carro, que es un diputado nacional por Córdoba, Cachorro Godoy, que es el secretario general de la CTA autónoma, Julio Alac, el intendente de La Plata, que bueno, que dio la bienvenida a este congreso y a toda la gente que llegó de todo el país, Florencia Zaitut, la presidenta del Instituto Cultural de la provincia de Buenos Aires, Héctor Dae, el secretario general de la CGT, Hugo Yasky, el secretario general de la CTA de los Trabajadores, y el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. A propósito de estas comisiones que te nombraba, Axel remarcó y, bueno, obviamente felicitó lo oportuno de la realización de este congreso y remarcó que leyendo, repasando las comisiones, se podía ver un plan de gobierno en materia de comunicación y cultura. Así que, bueno, instaba al debate y al aporte entre todos los presentes para construir una hoja de ruta que sirva para enfrentar estos años que quedan de gobierno nacional de Milei y construir una alternativa a todo esto. Bien, ahí en ese punto una de las cosas que ha hecho el gobernador Kicillof es Ediciones Bonaerenses, que la verdad que pone justamente a la provincia de Buenos Aires en foco, ¿no?, en lo que es el mapa cultural de nuestro país, donde está, digamos, lo argentino, que parece ser lo porteño exclusivamente, y a veces, uh-huh, ¿no?, alguna identidad más de estilo provinciana, pero siempre excluyendo, digamos, a la provincia de Buenos Aires, que tiene como una identidad un poco difusa, desdibujada, ¿no? No es tan marcada como, no sé, la cordobesa, la correntina, la tucumana, la salteña, o la misma identidad porteña, y eso creo que también en parte es por la falta de medios provinciales fuertes y también por cómo los medios nacionales muchas veces desde Capital, las de la capital o del municipio autónomo de Buenos Aires, nos cuentan lo que pasa en la provincia. Sí, correcto. Creo que es una marca que Axel, desde los primeros años de su primer gobierno, trató de desarrollar, por supuesto que con el Instituto Cultural a la cabeza, que tiene que ver con la identidad bonaerense, ¿no? Uh-huh. Con recuperar exactamente lo que vos dijiste, esto de que Buenos Aires no es solo capital federal, sino que es una provincia muy grande con sus diversas regiones, porque cada región tiene a la vez su identidad, pero es algo que Axel supo trabajar muy bien y además es transversal a su gobierno. Yo decía con el Instituto Cultural a la cabeza porque es algo que se desarrolla mucho desde lo cultural, pero realmente en cada área de gobierno entiendo que el tema de la identidad bonaerense lo tomó como política de Estado y no simplemente como algo cultural o artístico a desarrollar. Es cierto, sí. Sí, sí. Y se puede ver, ¿no? Totalmente, sí, sí, sí. ¿Nos quedó algo más, Fran? No, nada. La verdad que nada, que resaltar que en estos días fue muy enriquecedor todo esto que pasó y seguramente en las próximas horas saldrá algún documento de cierre, de redondeo de este congreso, así que quienes estén interesados e interesadas podrán buscar en las redes, ya sea del Frente Cultural Federal o de alguna de las centrales obreras, y poder ver un poco más qué se estuvo discutiendo en este Congreso Federal de Cultura y Comunicación. Bien. Y hubo un hecho más, Fran, ahora me acordaba justo que tiene que ver con el mundo de la cultura y tiene que ver con el mundo de la política, que quizás con otra intensidad, otras características que los que vos te referías, pero ese flash mob que hubo en la estación 11, no sé si te enteraste, estudiantes de Luna, sí, sí. Que bueno, que hicieron la coreografía de este tema nuevo de Lali. Sí. Que va dirigido a Milei, entonces lo usaron justamente como una forma de protesta, de activismo, podemos decir. La verdad que es muy impactante lo que uno vio en redes sociales. Sí, bueno, es esto que te decía un poco al principio, ¿no? Que si bien estas tres cuestiones que te mencionaba están más ligadas a lo artístico, pero que el tema de la universidad o del desfinanciamiento al sistema universitario viene poniendo en escena la cultura ya hace varias semanas y tiene que ver con eso. Totalmente, esto sí. Entiendo que eran estudiantes de Luna, sí, ¿no? Sí. La Universidad Nacional de las Artes. Exacto, y bueno, una de las cuestiones que, y vuelvo dos pasitos para atrás, ¿no? Pero una de las cuestiones que remarcaba Axel en esta apertura del Congreso es que el ensañamiento del Gobierno Nacional con la cultura, el arte, la comunicación, el sistema universitario, tiene que ver con que saben que si esos sectores permanecen sólidos, es muy difícil doblegar la identidad y el sentido de soberanía del pueblo argentino. Y en ese sentido, lo universitario es fuertemente cultural y es fuertemente creativo de cultura. Así es. Así que impactó, sí, yo también lo vi. No lo vi en vivo, obviamente también lo vi por las redes, pero nada, son cuestiones, expresiones del pueblo que entiendo que vamos a ver cada vez más seguido. Seguramente, si se sigue en esta línea. Sí, sí, sí, seguramente sí. Fran, muchísimas gracias por esta nueva participación en el programa. Te mando un abrazo gigante y será hasta el jueves que viene. Bueno, saludos allá en el piso. Abrazo grande. Gracias. Conversamos con Franco Bardini, el hombre, el señor que viene a poner la cultura en foco cada jueves.